son valientes, no se les puede negar. Lo digo por el corrido que ahorita voy a cantar, de un hombre que hay en la sierra. Quisieron asesinar. Mazatlán, ya lo estaban esperando. Un grupo de pistoleros tenía la orden de matarlo, pero sabían que de frente no iban a tomaron por sorpresa.